aquí está Ráfaga, la banda internacional. Olvidarme de qué, de qué, de qué, y que se escuche un poco más fuerte. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y olvidarme, de aquella trama. Cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y ya no quedarme, no, no, no, no, no, sin esperanza, sin esperanza, tal vez. vos. ¿Qué? Se nota que no me quieres. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no más que sé. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me quieres. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Muchas gracias. Muy buenas noches, che. Antes de continuar, como siempre, queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible que Rafa esté aquí. Saludar a todas las mamis por su día. Ya estamos en lunes, pero saludarlas de verdad. Porque sin ustedes, sin las mujeres, nosotros realmente no seríamos nada. Agradecer de verdad el respeto de siempre. Ahora sí, continúa la fiesta. Quiero mucho quilombo, pero mucho quilombo, che. Porque esto dice más o menos así, Omarcito. Toda la manito de la gente quiero ver. Moviendo por un lado, para el otro también. Toda la manito de la gente quiero ver. Moviendo por un lado, para el otro también. Toda la manito de la gente quiero ver. Moviendo por un lado, para el otro también. Toda la manito de la gente quiero ver. Moviendo por un lado, para el otro también. Para un lado y para el otro. Y para un lado y para el otro. Y para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Y para un lado, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No te vayas, se lo pido. voy pensando. Es así como así. Bien, ya lo buscaste. Tonta, que quieres que te quiera, que te quieras, si me tienes trabajando. Ritonta, por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo y pensando. Esa situación ya no aguanto, pero eso me pasa por querer y tanto. Para siempre. Y como te digo, cada tu gran amor. Toda mi vida. todo corazón, de verdad, como dije recién, por el respeto, por la buena onda, por estar siempre ahí. Este 7 de septiembre pasado hemos cumplido 20 años de trayectoria y somos muy conscientes, y lo decimos de corazón, de verdad, de que sin ustedes, sin el público Ráfaga, no sería nada. Este aplauso para todos ustedes, de verdad, con tanto cariño, por estar siempre ahí. Ahora sí, este clásico dedicado, espero las mujeres no se ofendan, para esas mujeres que siempre, pero siempre quiero quilombo, nos mienten. Y esto dice más o menos así, Marcito. Gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por el cariño de esta noche. Gracias de todo corazón. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. ¡Nos vamos! Nos despedimos con esta última canción que dice más o menos así, a ver. Porque vos se nota que no me querés. Y yo me dedico a la... Gracias. Porque dos, chao. Suelta que no me quieres. entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Muchísimas gracias.